en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 26 de julio de 2023. Y lo hacemos desde la radio, desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4, donde nos puedes sintonizar, también nos puedes ver en Teleelche Televisión y desde cualquier parte del mundo en nuestra web y en nuestra app gratuita teleelche.es. Con la actualidad de un Elche Club de Fútbol que sigue en letargo absoluto a nivel de fichajes. Hemos repasado con creces el ecuador de la pretemporada. Ahora mismo segundo mini stage de pretemporada en las instalaciones de la finca Golf de Algorfa. Y Sebastián Becasese, a 17 días para el comienzo de liga, sigue contando con pocos efectivos para el arranque. 18 jugadores hábiles. Hablamos de la primera plantilla, a la espera de que se dinamice, de que se reactive el mercado de fichajes, sobre todo para un Elche Club de Fútbol que no es precisamente de los animadores. Solo 3 caras nuevas y faltan al menos 6 futbolistas más, siempre que no se marche alguno. Que sería sin duda un revés duro el que se marchase un futbolista, y sobre todo si es a última hora, como pasó, pues por ejemplo, el año pasado, el último día con Mojica, con lo que deprisa y corriendo te toca fichar mal, si es que te da tiempo a firmar. Es lo que sigue escamando a la afición franjiverde, que por cierto hoy pues ha protagonizado largas colas en el Martínez Valero, porque hoy se ha abierto el día para cambiar los asientos para todos aquellos que quieran. Todos los abonados que estén interesados en otra butaca, en reagruparse, en estar más cerca de familiares, de amigos. Por eso ha habido largas y hay largas colas durante toda la mañana en el Estadio Martínez Valero. Será hasta el sábado cuando los abonados puedan hacer estos cambios. Dentro, lógicamente, de las posibilidades. Más de 15.000 abonados a estas alturas. Se abrirá a partir de la semana que viene la compra de abonos para los que no han sido abonados en el último año. Y yo insisto en lo mismo, si el club es capaz de reforzarse y de reforzarse bien en los próximos días, todavía esa cifra de abonados podría acercarse sin duda a los 16-17 mil abonados, que es marca récord en segunda división. Allí en el estadio de pretemporada, trabajo duro para los de Becasese, que intenta inculcar a los futbolistas mentalidad ganadora. El llegar el primer partido contra el Racing de Ferrol a tope, salir a todo trapo, a pesar de lo que supuestamente supone jugar un 12 de agosto con altas temperaturas, aunque se jugará a las 10 de la noche. Uno de los jugadores que quiere ser protagonista y convencer a Becasese no solo de quedarse en la primera plantilla, sino incluso de ser un hombre importante, es José Salinas, el canterano, que la temporada pasada aprovechó muy bien su cesión, jugando la mayoría de partidos en el Mirandés, y que, bueno, pues reconoce que ha vuelto con más experiencia y con ganas de convencer al técnico. Salinas. Bueno, al final yo creo que el año pasado yo necesitaba coger experiencia, coger esos minutos, que bueno, al ser joven creo que me hacía falta. Entonces, bueno, tuve la suerte de participar mucho el año pasado. También estoy muy agradecido al Mirandés, que me ha hecho crecer, y bueno, creo que vengo con más experiencia, con más minutos y bueno, sobre todo con muchas ganas.

Fecha y hora es también sábado, los primeros tres sábados, el día 12, el 19 y el 26, sábado 26 de agosto. El Elche juega a las 9 de la noche, con lo que, bueno, pues el conjunto ilicitano pues va a disputar esos tres primeros partidos de competición. Lo que no está ya todavía confirmado es la cuarta jornada. El Elche jugará esas dos jornadas consecutivas en casa, la tercera frente al Villarreal B y la cuarta. En la cuarta el Elche recibirá al Racing de Santander, un histórico que sin embargo lleva muchos años pues fuera del fútbol profesional y que este año, bueno, pues ha conseguido ahí meter la cabeza y ascender. El Racing de Santander, el año pasado. El Racing de Santander será, como digo, cuarto rival del Elche. Tres de los cuatro primeros partidos en casa, es clave empezar sumando la mayoría de puntos para verse arriba, y esa es una de las claves para estar, bueno, pues con confianza por parte de los jugadores y también por parte de la afición. Como digo, mucha ilusión por parte de la afición, pero también mucho escepticismo por parte de los mismos, de los aficionados, de los abonados y de los aficionados en general, porque cuando hablamos de aficionados no solo son los abonados, hay muchos aficionados que por diversas circunstancias o no pueden o no quieren sacarse el abono, o no pueden porque económicamente pues no les da, no les apetece, y no quieren pues porque están desilusionados, bien sea de esta última temporada con el descenso o de otras campañas. Pero al final la afición es mucho más global, es mucho más amplia que los 15.000 y pico abonados. Estos son de momento los fieles, los que se han sacado el abono, y es una cifra, yo creo que podemos llegar a los mínimo 16.000, pero es que estoy convencido de que si el propietario, es decir, el club, hace de verdad un esfuerzo y firma en las próximas fechas futbolistas, y no hablamos de estrellas porque es imposible, no las podía conseguir en primera, en segunda mucho menos, pero sí futbolistas, bueno, contrastados de segunda o que vengan con un bagaje ya importante, aunque no sea de la Liga Española, pues estoy convencido de que podemos rozar, si no los 20.000, los 18.000, que ya de salida es el mejor número de abonados en segunda división, y eso es un empujón tremendo en segunda división. Pocas entidades en segunda división van a tener tantos abonados y tanto apoyo de su afición. Y es, por eso digo, importantísimo empezar ganando. Pero para ello, Bragarnic tiene que reaccionar. Bragarnic, que llegó la semana pasada, decía Mauro Óbolo, que ya con la llegada de Bragarnic, pues todo se aceleraría más. De momento has pasado una semana desde esas palabras de Óbolo, el día de la presentación del guardameta, de Miguel San Román, y todavía no hay nada. Y eso va en detrimento del arranque liguero, en detrimento del potencial de la plantilla, en detrimento del propio Sebastián Becasese. No quiero ponerme pesado, porque llevo toda la semana hablando de lo mismo, pero es que es la realidad. Es que llevamos un camino paralelo, al menos en movimientos y en decisiones, al año pasado. Desde luego esperemos que no sea paralelo en lo que ocurrió el año pasado. Este año el Elche adopta un papel protagonista. Este año el Elche es uno de los trasatlánticos de segunda. Mientras que el año pasado, pues poco más que era una patera, ¿no? Si hablamos de presupuesto, era el peor, el más bajito, el más barato de primera división. En esta ocasión es todo lo contrario. Por eso no entendemos, ni la afición lo entiende, el parón, o mejor dicho, más que parón, esto no es un parón. Esto es un modus operandi del propietario de ir dejando, alargando, madurando, que eso te vale para uno o dos fichajes que puedan ser, bueno, oye, estoy esperando a este y este, sé que va a ser difícil, sé que... Vale. Mira, eso por ejemplo es lo que está pasando con Gerard Gumbau. Gerard Gumbau, a estas alturas todos pensábamos que iba a estar fichado por un Primera hace ya un mes porque rechazó la oferta del Elche. Bueno, pues Gerard Gumbau, que por cierto está a punto de firmar por el Granada, tiene que estar muy seguro de jugar en primera cuando se está perdiendo tres semanas de pretemporada con el equipo que vaya a fichar. Bueno, vale, pues se puede entender que tú esperes a un Gumbau de turno, a un futbolista que está deshojando la margarita, que sabes que no te va a fallar porque es un jugador cumplidor de 35, 40 partidos. Vale, puedes esperar jugadores que sabes que te van a dar rendimiento, pero que los quieren otros equipos. Pero tú, ahora mismo, con el riñón que tienes en comparación con la mayoría, estás dejando escapar jugadores y fechas. Y que el entrenador pueda estar trabajando con ellos desde el día uno de la pretemporada. Y que lleguen finos y fogueados el 12 de agosto. Es más, el 6 de agosto en el Festadel ya ahí tiene que estar el equipo rodado. Ya sé que no se va a empezar al 100% porque ninguna escuadra empieza al 100%. Hasta que no llegan las primeras 3-4 jornadas el equipo no se afina. Pero dentro de la pretemporada tú tienes que llegar el más afinado posible después del ridículo del año pasado. Después del desastre del año pasado de descender virtualmente en febrero. Y desde diciembre sabías que estabas descendido. Tú este año tienes que ir por todas en todos los movimientos. Dirección deportiva incluida. Y se refuerza la dirección deportiva, que me parece francamente bien. Se crea una dirección, un departamento de analistas, de scouting, que me parece muy bien, pero que es increíble que esto no estuviera hecho desde hace años en un fútbol tan profesionalizado, y más estando en primera. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y sin embargo, el Elche a día de hoy tiene 18 futbolistas disponibles de casese para comenzar la liga. Y de esos 18, 2... jugaron cedidos el año pasado. Que esto no es malo. Lo que quiero decir es que no vienen de primera división, vienen de segunda división y te van a valer, seguro. Pero hombre, ¿de verdad que desde febrero que sabes que vas a estar en segunda no has podido convencer deportiva y económicamente, manejando el segundo presupuesto más alto de segunda, no has podido convencer a ningún futbolista todavía? ¿O es que tu manera de trabajar es esta? Pues sí, ese es el problema. En algunas pequeñas ocasiones era una ventaja. En estos momentos, bueno, en estos momentos no. Yo creo que a lo mejor le funciona a Bragarnic en el fútbol sudamericano, pero en el fútbol español se te están escapando oportunidades. Se te están escapando jugadores y el entrenador te lo puede echar en cara en cuanto llevemos dos jornadas, como hizo Francisco. Y tenía toda la razón el hombre. Pidió defensas porque los que tenía no le valían. Tenía toda la razón. En pretemporada, los justos. Pero bueno, es que no quiero incidir más en eso. Pero claro, van pasando los días y al final el subconsciente te hace pensar como un aficionado. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no fichan futbolistas? ¿Los van a traer todos el último día en un camión? Pues no lo sé. Esperemos que no. Bueno, el equipo está en Algorfa, en este segundo mini-stage de pretemporada, cubriendo pues ya la cuarta semana de pretemporada. Hemos rebasado con creces el ecuador de esta pretemporada. Son 6 semanas de pretemporada. Estamos ya en la cuarta semana, tercer día de la cuarta semana, y quedan 17 días para arrancar la liga. Es decir, apenas quedan 2 semanas. Por eso instamos al propietario a que acelere. Yo soy de los que piensa que por correr 2 días por traer no merece la pena. Merece la pena esperar una semana, incluso 2, para traer algo mejor. No se trata de rellenar, sino de acertar. Pero claro, es que aquí llevamos sin correr 4 meses. O 5. Desde febrero, marzo, abril, mayo, que sabíamos dónde el Elche iba a estar en segunda división. No ha habido tiempo para firmar buenos futbolistas de segunda, que tampoco se le pide nada de primera. Es que yo no esperaría descartes de primera división. Yo firmaría buenos futbolistas de segunda. Porque tienes un buen bloque, que tienes a los jugadores que, en teoría, los Fidel, Edgar Badía, Pere Milla, Lucas Boyé, Josan, Tete Morente, siempre que no se vayan, o no se vaya alguno, ojalá no se vaya nadie, tú tienes un buen plantel. Perfectamente puedes complementar la plantilla con buenos futbolistas de segunda, pero si no se espera, si, yo no esperaría descartes de primera división, excepto uno. Y que si no quiere jugar en primera va a haber bofetadas entre el Español, el Elche, el Levante, todos los candidatos al ascenso, el Valladolid. Bueno, vale, pues ahí es donde está lo de tirar la caña y esperar. pero en el resto no puedes tirar la caña y esperar. Tienes que anticiparte, tienes que demostrar tu poderío. Yo soy el Elche. Perdóname, si el Zaragoza, que tiene mucho nombre y mucho historial, quiere competir conmigo, no puede. Porque el Zaragoza lleva muchos años en segunda y no tiene el poderío en plantilla que tengo yo, que vengo de primera, ni tiene el poderío económico que tengo la ayuda del descenso. Y he puesto un rival fuerte. No te digo nada, el Mirandés. ¿Cómo puede ser que un jugador que el Elche quiera se vaya, no sé, es que menos al Español o al Valladolid, con todos mis respetos, el Elche tiene que ser la primera opción? Por eso digo que hay que saber aprovechar el nombre del Elche y el potencial económico que solo este año vas a tener. Bueno, al final digo que no voy a hablar, seguir hablando de esto, pero es que es normal, es el día a día de ver que no hay una plantilla todavía, no digo ya cerrada, pero sí por lo menos ya al 90%, que ya nos gustaría, no está al 90%. Ha habido 12 salidas y solo 3 llegadas de jugadores nuevos, de fichajes. Bueno, uno de ellos, José Salinas, es de los pocos que yo recuerde que ha aprovechado bien o muy bien su cesión. Lo hizo hace 2 años en el Unionistas de Salamanca, en primera ref, demostrando que tenía cualidades para seguir vinculado al Elche. El Elche le renovó, lo volvió a ceder, subiendo de categoría, se fue a un segunda, y en el Mirandés pues lo ha jugado prácticamente todo. A eso le llamo yo aprovechar su oportunidad, y por eso este año se ha ganado el voto de confianza del club. Vamos a ver si también debe casarse. Yo creo que sí. El otro día decía Mauro Óbolo que el único puesto que estaba cubierto era el del lateral izquierdo. Y evidentemente con Salinas, con Kler, con Leandro iba a decir, con Lautaro, con Nico, de momento cubiertísimo. Aunque a Nico se le considera ya más interior, más banda, y a Kler casi casi más central. Pero bueno, está claro que Salinas yo creo que tiene los 2 pies bien asentados en el Elche. ¿Él cómo se encuentra? Bueno, pues sinceramente estoy muy a gusto. Creo que los compañeros me han acogido otra vez más, como bueno, me han hecho sentir uno más. Al final estoy muy agradecido también a ellos por eso. Entonces, bueno, pues cada vez me encuentro mejor y estoy con muchas ganas de empezar. Con ganas de empezar. Palabras de Salinas hoy en la concentración de de donde están, del cuartel general Finca Golf Resort de Algorfa. Reconoce que hay un muy buen grupo. Sí, bueno, a destacar que bueno, son un grupo, creo que hay un grupo muy, muy unido, creo que es todo muy familiar, estamos todos juntos, vamos todos a una, y bueno, destacar eso. Destacando la unión, que eso siempre es importantísimo en un grupo. A veces una plantilla puede tener a priori mejores jugadores, pero luego si no hay unión, si cada uno va por su lado, eso no es una buena plantilla, eso es un grupo de buenos futbolistas. Los que triunfan son los equipos, los que juegan en equipo, los que son una piña luego dentro del vestuario, en el que no hay camarillas, en el que no hay grupos, en el que todos se llevan bien. Ese es el primer secreto del éxito de una plantilla que quiera conseguir un objetivo y triunfar. Llevarse bien, ser una piña, que el entrenador lo tenga todo controlado, que se respete al entrenador. De momento todos esos parámetros se dan. Y como en la mili, el valor se da por supuesto, ¿no? Aquí en cualquier equipo profesional se da por supuesto que todos respetan al entrenador y que todos van a una. Luego te das cuenta muchas veces de que no es así. Habla de, bueno, pues deseando de que llegue ya el comienzo de liga, para eso se está trabajando intensamente, y bueno, ya el partido del Festa del Elche. Está claro, al final eso es lo que nos gusta, tenemos todos muchas ganas, ganas también de que llegue el Festa del Elche para jugar el Martínez Valero con nuestra afición, así que nada, ya está todo muy cerquita. Todo muy cerca, y sobre la afición, esos más de 15.000 que han demostrado de nuevo una pasión, una ilusión y un amor por el escudo, por el club, por los colores, independientemente de, insisto, quién esté mandando, independientemente del palo que se han llevado un descenso, independientemente de que a estas alturas ya les gustaría que hubiese más fichajes para entender de que hay una plantilla ya pues prácticamente completa, cosa que evidentemente no está sucediendo. La afición responde, la afición sigue siendo lo mejor del club.

El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y en Alicante, carretera de Ocaña 9. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Olvídate del calor. En Tiendas Anticrisis El Castor, con el verano, bajada de precios. Ventilador techo con mando y luz, 49 euros. Conjunto jardín ratán, 4 piezas, 199. Con mesa de cristal, banco y sillones. Tiendas Anticrisis El Castor, estamos locos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Continuamos en directo en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Para contarnos los, bueno, que, si ha sucedido algo en las últimas 24 horas en el mercado de fichajes de Segunda División. Sí, como ocurrió ayer, hoy también se han dado varios movimientos en este mercado, sobre todo en el del Alcorcón, que el club alfarero ha confirmado su primer fichaje tras un mes después del ascenso a Segunda División. Se trata de Juan Ortolá, extremo que llega cedido del Athletic Club y la pasada temporada compitió en segunda con el Burgos. El Racing de Ferrol, primer rival del Elche en Liga, ha confirmado dos nuevos fichajes, los delanteros Xavi Merino y el ilicitano Álvaro Jiménez, más dinamita para el equipo gallego. Son refuerzos con experiencia. Xavi Merino ha pasado por las filas del Athletic, Leganés y Deportivo La Coruña, llega cedido por el Zaragoza, y Álvaro Jiménez sí que lo conocemos bien, acaba de quedar libre con el Cádiz, y David Vidal lo hizo debutar hace 16 años en Anoeta con el Elche. Por otro lado, el Tenerife ha fichado al extremo Luismi Cruz, que aterriza en el Eleodoro Rodríguez López en calidad de cedido por parte del Sevilla. Además, en Miranda de Ebro, el mirandés ha logrado el fichaje del portero Luis López, procedente del Real Madrid Castilla. Firma por 2 años. En Oviedo, el técnico Álvaro Cervera ya tiene su sexto fichaje, el extremo cántabro Paulino de la Fuente, cedido por el Pachuca. Eso sí, el míster Carballón todavía espera la llegada de un lateral derecho y un central o mediocentro. Ojo al Zaragoza, que se está moviendo mucho y rápido en el mercado, con el director deportivo Juan Carlos Cordero, el hermano del franjiverde Jorge Cordero, y el club maño lleva ya 6 fichajes y todavía tiene previstos 4 más. El portero Paulo Poussin, del Girondins de Burdeos francés, está atado, y este refuerzo para Fran Escriba da por cerrada esa portería junto a Cristian Álvarez. Y por último, Paco, en Cornellá no hay fichajes, pero sí que hay lío. El danés, Martin Braithwaite, se ha declarado en rebeldía porque no quiere jugar en Segunda División tras el descenso del Español. Braithwaite se borró del amistoso ante el Cádiz y se escapó de la concentración. El director deportivo, Fran Garagarza, ya ha dicho que será castigado según el régimen interno del club, y es que la entidad perica no da crédito con esa espantada por parte de Braithwaite. Pues Martin Braithwaite, que no ha elegido desde luego el camino más profesional y más, yo diría que moral, para intentar forzar su salida. Una cosa es querer jugar en Primera División y otra es, bueno, pues utilizar este tipo de estrategias. Está claro que está mal aconsejado allá él, pero lógicamente está ensuciando su hoja de servicios. Al de Gonzalo Plata, sí, que también ha tomado la misma ruta a la hora de no querer jugar en Segunda. Coincide que es el Español y el Valladolid, dos de los equipos que han descendido de Primera junto al Elche, los que, pues, sus jugadores franquicias han dado en rebeldía y se han marchado. Mira, aquí, por ejemplo, yo estoy seguro de que Lucas Boye le gustaría seguir en Primera División, pero ni se le ocurre, ni por asomo, forzar una situación de este tipo. Oye, si se puede conseguir y es beneficioso para las dos partes, vamos a intentarlo. pero yo sigo entrenando y sigo siendo un súper profesional. Chapó, en este caso, por Luc Arbollé, por Pere Milla, por los que puedan interesar, ¿no? Pero bueno, esto nos demuestra que, bueno, pues en el mercado y de todo. Vamos a hablar de alpinismo, de alta montaña, porque la expedición Elche por los techos del mundo, encabezada por Javier Rubira, David Belmonte y un clásico, Juan Agulló, van a irse, creo que la semana que viene, Pablo, por montañas peruanas muy altas. Eso es, desde el 2 de agosto hasta el 7 de septiembre buscarán conquistar varios picos de la Cordillera Blanca de Perú. Se trata de una cadena de montañas calificada como un pequeño Himalaya, ya es que la cordillera tropical nevada más extensa del mundo, donde se concentran 17 picos por encima de los 6.000 metros y más de 70 que superan los 5.000. Hoy, como bien dices, Paco, hemos hablado con Juan Agulló, uno de los tres alpinistas que justo dentro de una semana pondrán rumbo a Perú. Esto es lo que nos comentaba sobre las metas que se marcan en esta expedición. Nuestros objetivos son varios, porque tenemos varios en el punto de mira. Queremos subir algunas cumbres de 5.000 metros para hacer una aclimatación muy buena y luego intentar uno de los picos de 6.000 metros que hay en la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca es una parte pequeña, como si dijéramos un pequeño Himalaya dentro de la Cordillera de los Andes, que es muy grande y muy, muy larga. Y vamos a ver si somos capaces de intentar uno de los 17 picos de 6.000 metros que hay en esta cordillera, la Cordillera Blanca. También queremos escalar en roca y tenemos un objetivo que, si estamos bien aclimatados y todo va bien y tenemos buen tiempo, pues seguramente atacaremos una pared de roca también. Una expedición que, para aclimatarse a la altitud de esa zona, están llevando un entrenamiento muy específico, pernoctando en la zona de Sierra Nevada. Cuando bajemos en el avión en Lima, que es la capital de Perú, y cojamos ese autobús que nos va a llevar durante 10 horas por carretera hasta Huaraz, porque tenemos que atravesar, bueno, hay muchas curvas y muchas montañas por esa zona. Cuando lleguemos a Huaraz, bajaremos del autobús y estaremos a 3.000 metros de altitud. Por lo tanto, el entrenamiento específico que estamos haciendo ahora en altura en Sierra Nevada, pues nos va a venir bien para por lo menos ya estar un poco más adaptados a la altitud. Un Juan Agulló que reconocía que el alpinismo es prácticamente su vida. Porque empecé con 12 años y desde entonces, pues prácticamente ha sido el deporte que más me ha gustado. Y yo creo que, como digo últimamente, es que el deporte ha girado en torno a mi vida y mi vida ha estado ligada al deporte de montaña, ¿no? Y que me ha hecho disfrutar mucho. Y para mí es una forma de vivir, es una forma de vida. Yo sé que haciendo este tipo de deporte, pues tengo que estar continuamente en forma, tengo que alimentarme bien, tengo que estar bien entrenado, porque si se presenta un proyecto y hay que hacerlo, pues si no estás en constante movimiento, como se suele decir, pues te llega una oportunidad y no la puedes aprovechar. Por último, ha agradecido a sus patrocinadores el poder hacer posible esta expedición y ha abierto la puerta a cualquier colaborador. Una expedición que saldrá el próximo miércoles hacia Lima en busca de esa conquista a la Cordillera Blanca, de la que iremos informando, Paco. Pues mucha suerte a Juan Agulló y a sus acompañantes en esta expedición de poner la bandera de Elche por los picos más altos del mundo, en este caso por los Andes peruanos. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Hasta mañana, Paco. Gracias. Porque vamos a poner ya el punto final a esta nueva edición de miércoles de Elche en Punta, aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Mañana volvemos a la 1:20 con toda la información deportiva y la última hora del Elche Club de Fútbol. Toda la información la tienes a nivel deportivo y del primer equipo del Elche en nuestra web teleelche.es y, por supuesto, cada día en el Telenit, en Teleelche, al filo de las 10 menos cuarto de la noche. Que paséis una feliz tarde. Gracias por estar ahí. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.